con la confitería, porque claro, consumían y no pagaban. Y ya habían compuesto el tango De Vuelta al Bulín, que era de su autoría. En la confitería compusieron el tango Ivette, pero como le debían plata a los dueños del local, les hicieron firmar la música, y en las partituras y en la mayoría de las selecciones figuran Enrique Costa y Julio Roca, los dos gallegos dueños de las violetas, como compositores musicales de ese tango, pero no sabían ni lo que era una redonda, se creían que era una pelota de fútbol. Pero figuran como los autores de la música del tango Ivette de Pascual Contursi. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Enrique. Bueno, Independiente se prepara para el partido del sábado 20:05 en Mendoza ante Godoy Cruz, con algunos problemas para el entrenador Ariel Holland, teniendo en cuenta las últimas dos derrotas consecutivas, 1-0 por el campeonato local ante Lanús el sábado anterior en el Libertadores de América, y después la eliminación de la Copa Argentina a manos de Atlético Tucumán. Para el partido del sábado seguramente va a quedar afuera Ezequiel Barco, que no está teniendo buenas actuaciones, ha bajado mucho su desempeño en los últimos partidos, la figura que tiene el equipo rojo. Está confirmado que seguramente van a ser titulares Nicolás Domingo y el Torito Rodríguez en la mitad de la cancha, también Maxi Mesa, Leandro Fernández y Martín Benítez, y todavía falta decidir un lugar más que se disputan. El Burrito Martínez, Emiliano Gigliotti y Lucas Albertengo, reiteramos, para enfrentar el sábado 20:05 y con arbitraje de Patricio Lustó a Godoy Cruz en Mendoza, en el Malvinas Argentinas, buscando la recuperación en el campeonato de fútbol de Primera División. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti, alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. A pesar de que los estudiantes dialogaron a través del defensor de la Ciudad de Buenos Aires como intermediario con la ministra de Educación, siguen las tomas en 30 escuelas secundarias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Una pregunta que inquieta: si bien es cierto que Cristina Fernández se presenta como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, no hay que olvidarse que también vino alguna vez al Congreso en representación de diputados y senadores de Santa Cruz. No han tenido un solo día de clase en Santa Cruz y nunca la expresidenta hizo una mención sobre qué pasa con los problemas educativos de su cuñada. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Carbones. Falleció el toro salvaje, Jay LaMotta. El mundo del boxeo despide hoy a uno de sus mejores exponentes. Murió ayer a los 96 años la leyenda Jack LaMotta, campeón de los pesos medianos entre 1949 y 1951, al que se lo recuerda por sus apasionantes duelos con Sugar Ray Robinson. Conocido como Toro Salvaje, el púgil inspiró la película que llevó el mismo nombre, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, que ganó 2 premios Oscar. Jack LaMotta era el perfil de un toro dentro y fuera del ring. Su sobrenombre ha sido probablemente de los más acertados en el mundo del boxeo. Jack, el toro salvaje LaMotta, fue lo que fue, un toro en plena corrida desde que nació, y además se enfrentó a las mafias que querían hacer que perdiera las peleas, y él siempre se rebeló y jugó a matar o morir arriba de un ring. Decía Jack LaMotta, referente a sus peleas con Ray Sugar Robinson: he peleado tantas veces con Sugar que no sé cómo no me he vuelto diabético. Hoy seguramente sus restos serán enterrados, de este hombre que figura en el pabellón de la fama del boxeo. Y para recordarlo, aunque no se lo nombre a él, el Mundo Rivero le canta a los boxeadores con ese hermoso tango que se llama Segundos Afuera, de su autoría. Por esos campeones del box argentino, Pérez, Acabalo, Galíndez, Monzón, Loche, Castellini, Bonavena, me inclino por esos que fueron, por esos que son, por esos que nunca llegaron a la luna, ni hallaron fortuna, ni el cetro feliz, y solo por tantos tumbos y penurias, hoy muestran al mundo su rota nariz. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso, que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje y van dos titanes al centro del ring. Comienza el combate, fintean la gloria, un uppercut, un gancho, un cross, el knockout, y a esponja y sudores se escribe tu historia, hasta que el gong marque tu último round. Boxeador, que en un round de sangre y suerte te jugás a vida o muerte. Boxeador, tu razón no importa nada cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te eleve o que te hunda en la lona despiadada. Boxeador, gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo, con la mano levantada o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Epa? Bueno, ya se confirmó que Argentina va a disputar la serie de americana de la Copa Davis el año próximo. Tiene rival, saldrá del enfrentamiento que van a sostener Chile y Ecuador en la zona americana en febrero del año próximo. El ganador de ese partido va a jugar con Argentina desde el viernes 6 de abril. Hay que señalar que este partido Chile-Argentina tiene un antecedente bastante lamentable, que en el 2000 se estaban enfrentando justamente en Chile, ganaba la serie el equipo trasandino 1-0 y debió suspenderse porque hubo incidentes en el partido que estaba jugando Mariano Zabaleta, que lo estaba ganando, por un incidente que tuvo con un ball boy chileno. Bueno, el partido se suspendió, Argentina no se presentó, se dio por terminada la serie. A Chile también lo eliminaron de la Copa por los incidentes que hubo. Bueno, después de tanto tiempo que se enfrentaron en el 2000, después de 18 años pueden volver a cruzarse en la Copa Davis y en la zona americana Argentina y Chile. Sí, pero sería local Argentina. Sí, sería local Argentina, pero está latente ese episodio que ocurrió, que bueno, que puede llegar a ocurrir. Esperemos que no, pero bueno, sería conveniente que juguemos con Ecuador. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ustedes saben que hay una frase que dice más papista que el papa, y que es cuando alguien quiere ser más defensor de una determinada idea o de una causa que el propio fundador o que el propio que dio la iniciativa. Hay una diputada radical que se llama Alejandra Martínez que pretende que la ley 25.674, la del cupo femenino, se aplique a las organizaciones sindicales y que todos los organismos gremiales tengan un 30% de mujeres. Bien. Desde el punto de vista de los derechos de la mujer, nos parece excelente. Desde el punto de vista práctico, esto es insostenible porque hay gremios que casi son exclusivos de varones. Sin ir más lejos, hay gremios como los estibadores, por ejemplo, o como los que cargan bultos, o los que llevan maletas, los maleteros, que ahora están dentro de la UTA, pero que antiguamente estaban buscando sindicalizarse, que no lo hacen mujeres, que lo hacen hombres. Por lo tanto, pedir un 30% de la representación femenina es inventar dirigentes porque no hay. Me parece que en esto hay que tener la capacidad de no confundir la representatividad política de la mujer, que están pidiendo el 50%, es decir, que la paridad sea absoluta, con la de determinadas situaciones que no permite, porque con ese mismo criterio podríamos decir, ¿por qué no piden eso en la Corte Suprema? ¿Por qué no pedimos lo mismo en la enseñanza, donde la mayoría son mujeres las maestras y entonces queremos maestros para que haya un cupo? Es decir, hay que tener un poco de capacidad de análisis, y esta mujer, que lo que está escondiendo es un avance del gobierno sobre las entidades sindicales, pretende que los gremios que no tengan un 30% en la conducción del sindicato se le quite la personería. Yo creo que si esto prospera, va a ser absolutamente impracticable, repito, en algunos sindicatos, y en otros gremios me parece que está muy bien que se exija. Pero imaginemos, por ejemplo, auxiliares de bordo, que hay mujeres y hombres, que son los azafatas y los auxiliares, varones. Sin embargo, históricamente, el gremio ha sido representado por mujeres. Sin ir más lejos, Alicia Castro, que fue embajadora en Inglaterra, salió de la representación sindical de las azafatas. Todo tiene que ver con determinada representatividad. Por ejemplo, acá hay un participante de este programa que son los modelos, donde hay hombres y mujeres. Por lo tanto, estaría bien. Pueden participar hombres y mujeres. De hecho, la secretaria general del gremio es una mujer. Y me parece que está muy bien que participen las mujeres activamente, no con el 30, con todo el poder que puedan llegar a tener, pero que tienen que tener la capacidad de darse cuenta que no toda actividad sindical está dada para la mujer y no toda actividad está dada para el hombre. Por ejemplo, vamos a un caso puntual, y que son las personas que trabajan en los hogares, donde la mayoría son mujeres, yo diría el 90%, hay casos de hombres, pero la mayoría son el 90%. ¿Qué hacemos ahí? ¿Exigimos la paridad y entonces ponemos 50% de varones para que hagan de mucamos? Hay que tener un poquito de criterio, pero lo que está escondiendo Alejandra Martínez, diputada radical, es una nueva estocada para que los gremios que no sonrían al gobierno tengan alguna preocupación más. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Adelantamos noticias de las 8. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Llueve con intensidad en la ciudad y alrededores. En Jujuy, el Ministerio Fiscal jujeño advirtió sobre el incumplimiento del régimen carcelario de Milagros Salas. La AFIP informó que se amplía hasta el 5 de octubre la recategorización de los monotributistas. En Córdoba se reactivan lamentablemente los incendios forestales, sobre todo en Cojín, por la rotación del viento. Hay alerta. En Misiones comienza una nueva edición de la Feria Forestal Argentina. En Salta, médicos recorrerán comunidades del norte salteño para dar atención sociosanitaria. Del exterior, en Brasil, condenado a 45 años de prisión al ex gobernador de Río de Janeiro. Sergio Cabral fue sentenciado ayer a 45 años y 2 meses de prisión, en la mayor condena dictada hasta ahora en el contexto de la operación del Lavallato. En Bolivia dicen que van a enviar ayuda a Cuba después del paso del huracán Irma. Los araucanos chilenos que en la Argentina se hacen llamar mapuche quemaron 3 iglesias en Chile. En Brasil, la corte de aquel país rechazó una apelación de Temer y la denuncia avanza. Raúl Castro rechazó los dichos del Locotrán y niega responsabilidad del ataque acústico. Al menos 10 muertos en Dominica, Guadalupe, dejó el huracán María, y en Puerto Rico también habría gente fallecida y importantes daños, y el huracán María se dirige a Santo Domingo. El deporte por Belgrano. Se completó la 5ª fecha, tanto en España como en Italia, del fútbol de primera división. Gran victoria de Betis en el Santiago Bernabéu, le ganó al Real Madrid por 1-0, allí el puntero es el Barcelona con 15 unidades, puntaje ideal. En tanto, en Italia ganaron la Juventus 1-0 como local a la Fiorentina, y el Napoli 4-1 de visitante al Lazio, son los líderes con 15 puntos en el fútbol italiano. En boxeo, el sábado 7 de octubre, como parte de la velada en la que van a combatir Adrián Verón, el santacruceño, y el catamarqueño César Miguel Barrio Nuevo, van a cruzar guantes, donde va a estar en juego el título OMB welter vacante, el entrerriano César Aquino y el bonaerense Gabriel Ledesma. En tanto, en automovilismo, este fin de semana en el circuito de La Pedrera en San Luis comienza la Copa de Oro del Turismo de Carretera. Arranca Luis José Di Palma como el más el favorito para ganar el título, con 16 puntos y una victoria. Segundo está Facundo Arduzzo con 15 puntos y sin victorias, tiene que ganar para poder intentar acceder al título. En tanto, Cristian Ledesma, Jonathan Castellano, Juan Manuel Silva y Agustín Canapino lo hacen con 8 puntos y un triunfo en su haber para cada uno. No hay modificaciones horarias en el transporte hasta el momento anunciada, tampoco en los aeroparques y los aeropuertos. La Asociación Argentina de Actores entregarán los premios Podestat 2017. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Hora 8 en todo el territorio argentino. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Diego, conmemoramos el Día de la Sanidad en memoria al doctor Bernardo Houssay, premio Nobel argentino, en el aniversario de su muerte. y a la Fundación de la Obra Social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina. En esta fecha se reconoce el trabajo en equipo que las enfermeras, instrumentistas y camilleros y etcétera realizan junto a los médicos para asistir a los pacientes. La fecha conmemora las primeras reuniones del personal de los sanitarios. Una de ellas se realizó el 21 de septiembre de 1935 en Buenos Aires, que en la década del 30 luchaban por construir su asociación gremial e institucionalizar el Día de la Sanidad. Esa fecha fue creada por la Asociación de Personal de Hospitales y Sanatorios Particulares de la Ciudad de Buenos Aires, que fue un pilar esencial en la construcción del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Sanidad, la actual Federación de Asociaciones de Trabajo de la Sanidad Argentina. Luego de esa fecha se continuaron creando filiales a lo largo de todo el país: Salta y Rosario en el 35, Córdoba en el 37, San Juan, Santa Fe y Santa Cruz en el 40, Entre Ríos, Mendoza y Bahía Blanca en el 44. Asimismo, el 21 de septiembre de 1941 se fundó la Obra Social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, institución que propuso celebrar esa fecha en recuerdo de aquel evento y del fallecimiento del doctor Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina argentino. Muy feliz día a todos los trabajadores de la sanidad argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Abrimos los teléfonos para que los oyentes opinen, no lo que dicen los demás, sino la opinión propia, sobre qué creen que pasó con Nisman, si fue suicidio, si fue asesinato, de acuerdo a las últimas variantes que se vienen produciendo, que seguramente también harán repensar a más de uno. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Verazategui. ¿Qué piensa, Alberto? Que Dima era un fraude. No había hecho nada. Se gastó la guita y se suicidó. Bueno, con Maldonado pienso que fue la gendarmería. Saludos. ¿Quién es? Buenos días, Guillermo de la Boca, ¿cómo te va? ¿Quién habla? Bueno, Guillermo de la Boca. Sí. Creo que lo mataron. O sea, la estrategia de los que conocen mucho de eso pueden plantear todo un esquema para que todo el mundo dude. Creo que lo mataron. Eso es lo mío. Gracias. Chau, chau. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Qué piensa? Bueno, mire, la verdad, los peritos oficiales forenses tuvieron una opinión contundente, pero parece que eso no alcanza. Pero por eso digo, no la opinión de otros, sino lo que usted cree, ¿no? Lo que yo creo es que fue un suicidio inducido, porque Estiuso, que lo obligó a venir para hacer esta presentación, con el claro propósito de incriminar a Cristina, porque desde ese mismo momento que la quieren sacar de la cancha. Y a Estiuso no le atendió el teléfono. Y después hay que tomar en cuenta las cantidades de llamadas que le hizo Patricia Burrich, que nunca la llamaron a declarar. La cantidad de llamadas que le hizo, creo que también fue Laura Alonso quien habló varias veces. Porque se ve que él, como no tenía los elementos que le había prometido Estiuso, cambió de idea con el tema de presentarse al Congreso, porque no tenía los elementos. Por eso, ¿usted cree que fue un suicidio inducido? ¿Inducido? ¿O cree que se suicidó o cree que lo mataron? Creo que el tipo, haberse jugado el todo y no, digamos, lo traicionaron, porque no le dieron, seguramente cuando lo obligaron a volver de lo que estaba, como siempre de joda, lo obligaron a volver, dejó la hija varada en el aeropuerto de España, la dejó a la hija para volverse, imagínese, eso no fue algo programado, pero cuando llegó se encontró que no tenía los elementos contundentes. Usted dice que le habían prometido información que la dieron. Estiuso, no le atendió el teléfono. Bueno, a ver, ¿se acuerdan cuando un ministro del interior de Kirchner mostró la foto de Estiuso por televisión y lo echaron al ministro? Sí. Bueno, hasta luego. Chao. ¿Quieres? Latino. ¿Qué decís? ¿Qué pensás? En principio, matar a un fiscal de la nación es un magnicidio equivalente en otro país a haber asesinado a un presidente. Cuando ocurrió el hecho, yo lo escuché, la primera información en la madrugada de aquel día, eran como la 1:00 cerca de las 2:00 a.m, estaba escuchando la radio, noticia de último momento, y dieron la muerte de Nisman. A los 5 minutos yo había hecho una hipótesis. ¿Puede ser verdad o no puede ser verdad? Yo dije, es un asesinato encomendado para hacerlo callar. Esa es mi hipótesis. Y no quiero empezar a ir a todos los kirchneristas, porque si digo lo que pienso de que fue mandado por Cristina, me van a reputear todos. Y ¿para qué? Si ya sabemos. Y se va a saber algún día. Hasta luego. ¿Quién es? Juan de Grazategui, mi ángel. Me da la impresión que los macristas enanos fascistas cargados de odio son unos renacuajos, no saben cómo culpar a Cristina. Nisman se mató porque era un corrupto apoyado por Israel. Lo que iba a presentar era una payasada. Yo creo que Nisman se mató. Gracias. Gracias, ¿Quién es? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Quién está? ¿Quién está, niña? Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Miguel. Señora. Bueno, en vista de las próximas elecciones queremos hablar con todos los candidatos y por eso tenemos en línea a uno de ellos. Él es Eduardo Buca, intendente de Bolívar, candidato a diputado nacional por cumplir. Buca, lo dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. ¿Cómo va, intendente? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. Bueno, primero que nada, vamos a decir que estamos en presencia de un joven peronista. Yo diría de los peronistas de la razón, de los jóvenes que razonan el peronismo, porque no son ni del peronismo fundacional, ni de nuestra generación, sino que son de la otra generación, de la última, y los que tienen el compromiso más difícil, que es reorganizar el movimiento y poner en funcionamiento esto que Perón legó para los tiempos. Y él encabeza la lista de legisladores nacionales de cumplir y de la boleta oficial del Partido Justicialista, que tiene a Randazzo como candidato a senador. Por eso es importante escucharlo y es importante escuchar a los jóvenes. Primero porque él ganó un distrito que era adverso al peronismo como intendente, y ahora porque incluso produjo en algún momento que se fuera Domínguez, el que era presidente del bloque de la Frente para la Victoria en Diputados, que quería encabezar la lista porque lo privilegiaron a él. Y yo creo en aquella vieja frase de Perón, y lo dice alguien que ya está más cerca de irse de este mundo de participar, de lo que decía Perón cuando en el 70 nos mencionaba, que no era cuestión de tirar todos los días a un viejo por la ventana, pero que de vez en cuando había que hacerlo. Y ustedes son la nueva sangre del peronismo, así que es importante escuchar qué dice el primer candidato a diputado del Partido Justicialista. Bueno, ¿qué tal? Buen día, ante todo. Y no, mira, nosotros entendemos que tenemos una enorme responsabilidad, como bien decías vos, un enorme desafío, que no es fácil, pero que no es imposible y que lo estamos haciendo con muchísima convicción. El Frente Justicialista a cumplir tiene la característica que no es menor, que no abraza la política como una carrera de oportunidades, que no estamos viendo este proceso como una carrera de velocidad, sino como una carrera de resistencia, y que más que mirarnos la punta de los pies o el ombligo, nos hemos puesto en puntas de pie para mirar hacia el futuro. Nosotros estamos convencidos que los bonaerenses tienen la oportunidad el 22 de octubre de poner un voto semilla. Un voto semilla que permita reorganizar una alternativa al gobierno de Macri de cara al 2019. Esta es una elección legislativa. Es mentira que esto es un balotaje o que es una cuestión de vida o muerte. Es una elección legislativa. Es una elección donde se tiene la oportunidad de generar nuevas voces en el Congreso. En lo personal, yo fui electo intendente a los 32 años. Hoy tengo 38 años. Y he podido construir con mis vecinos una relación de inmensa confianza a partir de abrazar a la gestión para transformar las cosas, de cumplir con cada una de las propuestas de gobierno que hemos tenido año tras año. Y eso es lo lindo de la política. Y mi intención es poder llevar eso al Congreso de la Nación. Siempre lo hablo con Florencio. A veces escucho debate, como fue la otra campaña, que no se hablan las cosas de la vida diaria de la gente. Hoy tenemos gran parte de la provincia de Buenos Aires inundada y a mí me toca tener mi distrito con un 80% de afectación de las tierras. A mí me interesa poder llevar al Congreso de la Nación un proyecto de plan hídrico, que se generen nuevos proyectos, nuevas trazas, que no solamente se busquen nuevos financiamientos para culminar las obras existentes, sino que pensemos nuevos desarrollos hidráulicos para que ante este fenómeno que tenemos, que es el cambio climático, estemos preparados y podamos mitigar los efectos de las intensas precipitaciones que estamos teniendo. Queremos trabajar para poder resolver esos problemas que nos plantean las pequeñas y medianas empresas, los productores, los comerciantes, que por tantos años nos vienen planteando esta situación de la carga impositiva que no les permite poder crecer y generar más empleo, que hoy se les suma una situación económica muy complicada, que es la caída del consumo. Cuando a una de estas personas, a su vez, se encuentra que tiene que alquilar el comercio, realmente hoy está pensando más en cerrar ese comercio que en ver cómo puede seguir generando crecimiento económico. La política habitacional, Miguel, cientos de miles de familias que no tienen una vivienda propia. Y lo que tenemos que discutir, más que vivienda, es acceso a la tierra, es acceso a un terreno, a un lote. ¿Cómo puede ser que en una provincia tan extensa y tan grande haya tantas personas que no tengan una vivienda propia, con lo que significa eso para el desarrollo de una vida? Y no hay nadie que pide una vivienda regalada. Lo que piden es el acceso. Piden dejar de sentir que tiran la plata cada vez que pagan el alquiler. Bueno, quizás esto, por tener uno una mirada ejecutiva, es lo que quiere llevar al Congreso de la Nación y transformarlos en proyectos de ley, y luego no solo que sean debatidos, que sean aprobados, sino que fundamentalmente se lleven a la práctica para cambiar la vida cotidiana de la gente. Y de esta manera también vamos a ir reorganizando un espacio alternativo de cara al 2019, porque esto es lo que construye confianza y nos acerca con la gente. Eduardo, vos sabés bien que muchos compañeros han establecido acompañar a Cristina porque esa boleta le puede asegurar mantener mayoría o lograr mayoría en el Consejo Deliberante, y que al otro día de que esto ocurra, seguramente se juntarán con el resto de los peronistas dispersos. Y eso es a veces complejo porque habla un poco del mercantilismo partidocrático y no del concepto revolucionario de Perón, que conformó un movimiento. Un movimiento es justamente eso, es un concepto revolucionario. El movimiento, lo dice su propia palabra, se mueve, está permanentemente en acción, mientras que el partido divide, parte, fragmenta, a tal punto que el PJ es un invento del 72 de Lanús, cuando proscribía y no permitía que el nombre Perón, Argentino Nacional, figurara. Perón nunca estuvo afiliado al PJ. Sin embargo, es la boleta que han utilizado por derecha y por izquierda para llegar a una enorme cantidad de gente que no era peronista. Por lo tanto, esto, me quedo con la frase esta de la semilla, porque me parece interesante, porque me parece que el voto peronista, que está, yo diría, distribuido en muchos lugares, ha perdido ideología. Y la recuperación de la ideología está en manos de ustedes, es decir, de los más jóvenes, pero que tienen, por sobre todas las cosas, que volver a meterse en la doctrina y volver a meterse en lo que se heredó en los tiempos de aquellos 10 años más felices de la Argentina, sobre todo de una Argentina que hoy tiene 32% de pobres y que es inadmisible que cantando la marchita haya 32% de pobres, ¿no? Bueno, yo comparto plenamente. Yo creo que tenemos el gran desafío como militantes, como dirigentes, de que el peronismo vuelva a ser un gobierno que piense en las mayorías, que represente y exprese el sentimiento de las mayorías, que piense en los trabajadores, que piense en los millones de familias que no la están pasando bien. A mí me ha tocado recorrer el conurbano profundo y la verdad es que me dolió mucho visitar muchos barrios donde aún no tienen cloaca, donde no tienen gas, donde no tienen pavimento, donde hay pisos de tierra. Y la verdad que ese es el gran desafío que tienen los dirigentes políticos, de resolver los problemas de la vida diaria de la gente y dar oportunidades. Oportunidades de tener una vida digna, de que los chicos puedan estar en la escuela, de que los chicos al terminar la secundaria puedan elegir estudiar en la universidad o hacer una formación profesional. Y que eso tenga un contexto, que hoy no lo estamos viendo, que genere empleo, que genere trabajo, que sea un país que industrialice la ruralidad. Nosotros tenemos todo un interior profundo con gran producción de materias primas, pero con poca industrialización. Tenemos que darle una política energética que realmente sea seria y que sea sustentable. Tenemos un enorme país. Tenemos un enorme país. Pero después también de verdad, más allá de Florencia y de Florencia, los dos candidatos a senadores que llevan cumplido dentro del PJ, vos encabezada lista de diputados, pero me gustaría que le conteste a los oyentes quiénes son el resto de los candidatos a diputados nacionales para que tengan dimensión, porque vos sabés que la prensa está muy jugada a fomentar la grieta porque es el negocio editorial de muchos y entonces hacen creer a la gente de que es una cosa o la otra, ¿no? Sí, primero me gustaría decirte que mis adversarios políticos, muchos de ellos, en el caso de Marcelo Caña, vive en Capital Federal, vota en Capital Federal y hoy es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Y además fue funcionario del gobierno anterior, ministra de Néstor Kirchner, funcionario de Cristina, pero nadie se acuerda de eso. Pero eso creo que también tiene que tener peso a la hora de la elección por parte de los vecinos, de los votantes. Y esta cuestión de tener una coherencia, ser de Capital Federal y querer representar los intereses de los bonaerenses. Lo mismo pasa con Vallejo, o el caso de Felipe Solá, que ya es diputado nacional, y que muchas veces plantean lo nuevo o plantean las soluciones a lo que ya podrían estar solucionando, porque Felipe ya es diputado y ya ha sido gobernador. Creo que también es la posibilidad, cuando hablamos del voto semilla, de darles participación a nuevos dirigentes. Efectivamente, porque además es el regreso siempre de la misma gente que ya estuvo, y entonces ahí se produce el cansancio y la gente dice, son todos iguales, y no es cierto, no son todos iguales. Exactamente, pero la gente al mismo tiempo se encuentra encerrada en una polarización, que es una telaraña, y es como un vidrio polarizado que no permite ver. Esta es la realidad. Entonces, hay otras opciones. El caso del Frente Justicialista Cumplir, que encabeza Florencio Randazzo, Florencia Casamiquela, que me acompaña Juan Manuel Abal Medina, que está dentro de la lista Mario Zamarreño, que es una joven también militante de muchos años. Justamente lo que plantea Florencio Randazzo es la renovación política, con la compensación también de la experiencia, el caso de Marcelo Saín, que es un experto en seguridad y que nos acompaña en la lista. Así que es una lista que es plural, una lista donde hay juventud, donde hay experiencia y donde fundamentalmente queremos discutir el presente con una mirada constructiva. Nosotros no queremos ponerle freno a nadie porque queremos que a la Argentina le vaya bien desde ahora mismo. Sí queremos reconstruir el peronismo, comenzar a hablar con dirigentes de todo el país para hacer una verdadera fuerza alternativa, superadora, ganadora, que exprese mayorías de cara al 2019. Esperemos que la semilla florezca, aprovechando, es un mal chiste el que voy a hacer, esta lluvia intensa, y que crezca, que se desarrolle, porque hay muchas ramas del peronismo que están secas y hay que revitalizarlas. De ustedes depende, de los jóvenes. Que tengan suerte. Les mando un fuerte abrazo, Miguel. Eduardo Balibuca, intendente de Bolívar, candidato a diputado nacional por Cumplir. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Esta generación intermedia que está faltando, esa juventud que necesita tener espacios políticos, choca efectivamente con los que siempre estuvieron y siguen estando. Por eso aquella frase de Perón, ¿no? En el 70 nos dijo, miren, no se trata de tirar todos los días un viejo por la ventana. Guiñó un ojo y dijo, pero de vez en cuando... Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Carbone. Vamos a recordar a la compañera Mercedes Carné. En el aniversario de su muerte. Nació en un barco brasilero el 12 de abril de 1908 y falleció en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1988. Sus padres eran cantantes líricos en la compañía del barítono español Luis Aguibarba. Ella se dedicó al canto, se destacó por su elegancia en el vestir, un par de ojos negros y una voz bien timbrada, y la bautizaron como Gracia Morena hecha canto. Falleció ya grande, había estado en pareja y hecho radioteatros con Héctor Bates, y allá por el año 31 fue cuando hizo sus mejores grabaciones, pero llegó tarde a la época de las cancionistas porque ya estaban todas las grandes cantantes del tango en la Argentina. Igual tuvo su época de gloria y además triunfó en el radioteatro con su pareja Héctor Bates, compañera peronista de la primera hora. La recordamos con el sexteto de Carlos Di Sarli cantando Rebelde. Rebelde, tango, canta Mercedes Carné. Muchachos, el barrio como está cambiado, ya no es ni la sombra del que yo dejé. Y al verlo cabrero, triste ni callado, si vieran muchachos me dan no sé qué. La alegre pateta no para en la esquina, está más cabrero, más viejo el botón. No pasa taqueando ni siquiera la mina, venga no el tiroso de un viejo matón. Se murió el vago amargura, están con el angalae, y a tu rancia de quitesura la están tirando a matar. Se dio labio pa'l progreso, un rascacielo bacán, dejó como su hueso a una casita cerrada. Yo vengo de lejos, barriada de antaño, buscando en tus calles cariño y hogar. Aguanto la contra y año tras año, en vez de irritarme me siento pasar. Amargo y rebelde, angustia un seco, mi barrio maldevo te vengo a pedir. La rante miseria saliera de un hueco rascoso pa' poder morir. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Muchos años, los más jóvenes seguramente ni siquiera escucharon la voz del caso, ocurrió en la Argentina el llamado caso Satanovsky, donde los golpistas de 1955... entraron en la búsqueda de las acciones del diario La Razón, que supuestamente creían que le pertenecían a Perón, y mataron a quien las tenía. El hecho ocurrió por los servicios de inteligencia de ese momento, del gobierno de facto, por británico, y empezó a circular el nombre de Pérez Gris, un agente de la CIDE, entre tantos otros nombres y apellidos que se dieron, o alias que se usaron en aquella época. El crimen de Satanovsky, como tantos crímenes en la Argentina, ingresaron al mundo de las confusiones. Cuando ocurrió lo de Nisman, recuerdo que escribimos que la investigación se iba a dificultar, que contamos lo de Jaime Stiuso, donde había empezado su actividad, que había empezado en la época de la Lanús, en la CIDE. Dijimos, además, de qué manera y de qué forma esto iba a terminar, y que iba a terminar en una pelea entre argentinos. Y ahora, cuando ya dejan trascender en una especie de acción psicológica, porque la responsable de gendarmería, que es Patricia Bullrich, la misma que viajó a Israel para comprar armas, y la misma que en su momento con Laura Alonso habían hablado con el fiscal para que hiciera las denuncias contra el gobierno anterior, decía, ahora dejan trascender de a poco lo que se va a conocer aparentemente en forma entera, que la gendarmería hizo un peritaje donde dice que anima a los asesinados. Ahora, ¿cómo hacemos para creer a la gendarmería? ¿Cómo hacemos para creerle a la policía? ¿Cómo hacemos para creerle a la justicia en la Argentina, donde a cada rato nos dicen una cosa diferente sobre lo mismo? Por eso se ha fragmentado de tal manera la opinión pública que sobre cualquier cosa se dividen opiniones. Están los que creen y los que no creen en el caso Maldonado, los que creen y no creen en Julio López, los que creen y no creen en Nisman, y así sucesivamente. Alguien que vive en Israel, un periodista que se fue de Argentina porque dijo que lo iban a matar, fue uno de los primeros que dijo que lo habían matado. Sería bueno que la justicia lo llamara y que compareciera. Pero nunca se lo llamó. Y entonces uno dice, si la primera persona que dijo que hubo un crimen nunca fue citado por la justicia, es complicado. Nos hemos cansado de decir que la justicia argentina, los jueces argentinos, son oficialistas, los que cambian son los gobiernos. Y entonces, en una demostración de varias cosas, antes de irse de vacaciones a Israel, ayer dijo Carrió que el gobierno de Cristina había asesinado a Nisman. Una acusación muy grave de quien no solamente es legisladora, sino que se anticipa a lo que la justicia va a decir y anuncia con su dedo acusatorio que el gobierno anterior mandó a matar a Nisman. Vamos a imaginar y a suponer que lo asesinaron. ¿Y si fueron agentes extranjeros? Vamos a suponer e imaginar que se suicidó. ¿Y si le hicieron apretar el gatillo, lo indujeron? Y vamos a suponer que tomó la decisión de matarse. En cualquiera de los tres casos, siempre vamos a tener la opinión dividida. ¿Y saben por qué? Porque no hay justicia. Porque es una justicia que realmente tiene que ser cuestionada por la sociedad argentina en forma total y absoluta. Hemos dicho siempre que Alfonsín, en lugar de poner en estado de comisión a toda la justicia que había jurado por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional antes que por la Constitución, prefirió pactar con el peronismo entonces, lo entregó a los peronistas, los jueces que tenían que ver con la parte laboral, algún juez civil, y ellos se quedaron con todos los jueces civiles restantes y los penales. Así comenzó la nueva etapa de la democracia, aceptando a los que nunca habían recibido un habeas corpus. Uno de ellos llegó a la Corte Suprema en el gobierno anterior. Y entonces, frente a estas cosas, recordando el caso Sapanowski, uno dice, ¿y cómo hacemos para creer? Debe ser uno de los pocos países del mundo donde las cosas quedan a perpetuidad en una dualidad de criterios porque nunca se aclara. Mientras que ayer recién se conoció, 6 años después, el asesinato y abuso de esta chiquita de Morón, por lo menos en una parte, porque dicen que hay otra parte que está escondida y que hay como 25 causas más anexas que van a empezar a investigarse ahora, 6 años después, para que se decrete perpetua a 2 de los partícipes necesarios y 4 años a 1 que fue el que la tomó a la chica para subirla al auto. 6 años. Si vemos que tardan 15 años, 20 años, que han inventado todos los vericuetos posibles, en cualquier caso, en el más chiquitito hasta el más importante, y que en otros casos son tan expeditivos que en pocas horas toman determinaciones. Por ejemplo, cuando Macri terminó de ganar las elecciones, quien lo tenía procesado, el presidente, cerró la causa. Y ayer, en simultaneidad con esto que trasciende de la gendarmería, el juez civil, Andrés Fraga, dice que tanto Mauricio Macri, en la causa de los Panama Papers, es inocente, como había dicho ya una semana, un poco más de una semana, la Sala 2 de la Cámara Federal, que había dicho que no tenía nada que ver en las sociedades offshore, como se llaman, sociedades fuera de la Argentina, fuera del control argentino, en La Habana y en Panamá, de la familia Macri. ¿Y ahora qué pasó? El padre, que tiene como abogado a un apellido que le va a sonar porque durante mucho tiempo ese apellido, aunque no sea la misma persona, pero está vinculado, fue el titular de la CIDE. Bueno, el padre de Franco Macri, me refiero, tiene como abogado a alguien que evidentemente sabe de esto, y entonces le dijo que el padre debía asumir toda la culpa de esas sociedades fuera y dejar al hijo como que lo incluyeron porque el padre era el que tomaba las decisiones en la sociedad. Y entonces la justicia dice, el presidente actual es inocente de todo, nunca cobró nada, nunca movió plata al exterior, etcétera, etcétera, si lo hizo el padre. Y frente a estas cosas entonces que van pasando, el doctor Fabián Rodríguez Simón defendió al presidente de la República y Jorge Anzorregui, el apellido que le tiene que sonar, a Franco Macri. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que desde el punto de vista de la justicia, Mauricio Macri tiene 2 fallos que dicen que no movió un solo peso en las cuentas de la Panama Papers. ¿Qué va a pasar cuando Macri deje de ser presidente? Ah, nadie lo puede garantizar. Se puede reabrir la causa, pueden ir a buscar otras cosas, como ha pasado históricamente en este bendito país, en nuestro país, donde debe ser uno de los pocos países del mundo donde a los presidentes se los persigue después que pierden el poder, como en ningún lado del mundo. Te digo que en todas partes del mundo a los expresidentes se los considera como un asesor, como una persona de consulta. Desde que volvió la democracia, bueno, Alfonsín se murió y no llegó a tener, digamos, cuestionamientos judiciales, pero todos, sin excepción, todos, han pasado por la justicia. Y por supuesto Cristina Fernández ahora está llena de acusaciones de todo tipo. ¿Y saben por qué es eso? Porque no funciona la justicia. Porque los jueces, que son siempre oficialistas, repito, esperan que cambien los gobiernos, siguen siendo oficialistas, no importa quién gobierne, y entonces lo que estaba cajoneado se acelera y lo que estaba acelerado se frena según y conforme. Ahora, con todos los problemas que tiene la Argentina, nos entretenemos con Julio López, que no digo que no valga la pena, por supuesto, reclamar un desaparecido, nos entretenemos con Maldonado, por supuesto que vale la pena reclamar, nos entretenemos con Nimo, por supuesto que es importante aclararlo, pero le damos una magnitud absoluta que tapa un montón de otras cosas. Y en ese montón de otras cosas, hay situaciones que son realmente impactantes, ¿no? Porque si uno lo lee textualmente, no lo termina de entender. Ahora, si lo analiza, dice, y sí. Caputo quiere que los contratos que se firman en lo que se llama participación público-privada, o sea, los que tienen que hacer las obras públicas, y que está a cargo en el gobierno de Luis Morea, se firmen y se garanticen en el exterior. A ver si lo podemos entender. La seguridad jurídica y la tasa de interés son los dos puntos más importantes de las negociaciones con los empresarios. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, presentó una plataforma, la plataforma de la web, de la dependencia que se encarga del seguimiento de los contratos de lo que ellos llaman participación pública-privada, que está, como les dije, a cargo de Luis Morea. Se trata de una apuesta que hace el gobierno para descomprimir, según dicen ellos, en el año próximo, los recursos que el Estado destina a la obra pública y para despejar dudas, escuchen bien, de los inversores. El ministro de Finanzas de Macri tiene una propuesta que por lo menos merecería que los diputados reaccionen y los senadores, ¿no? Que todos los contratos, porque si yo lo leo, lo tengo que volver a leer porque no lo puedo creer, que todos los contratos se rijan bajo la ley y los tribunales de Nueva York. Y si usted me viene siguiendo en que yo digo que la justicia en Argentina no sigue, sería coherente aceptar ir a la justicia al exterior. Pero aquí, lo que está escondiendo la trampa, vengan a hacer la obra pública, sean socios del Estado, que si no le podemos pagar, están los tribunales de Nueva York. Y en todo caso, cuando nos vayamos del gobierno, los tribunales de Nueva York a ustedes les van a dar todas las garantías para los juicios al Estado, para que cobren, etcétera, etcétera. O sea, en lugar de corregir, echando a los corruptos de la justicia, trasladamos la potestad jurídica gratuitamente a tribunales de países que no tienen nada que ver con nosotros, y sobre todo a Nueva York, donde nos castigaron tanto con el tema de los buitres. Ese es el proyecto de Luis Caputo. Usted me dice, está descolgado. Repito, si usted venía siguiendo lo que yo le decía, no, buscan seguridad jurídica los pobres empresarios, y entonces Caputo le quiere ofrecer que los contratos se hagan sobre la justicia de Nueva York, que los tribunales que valgan sean los de Nueva York, y de paso en dólares. ¿Para qué? Para lo que fuere, para faltar una calle, para hacer una pared, para que el empresario privado, el de la libre empresa, el empresario que toda su vida ha criticado al estatismo de los gobiernos populistas, se enriquezca con la obra del Estado. O sea, el Estado que ellos dicen que no sirve, pero de cuya teta maman todos y se enriquecen todos. Presentado esto así, para el oyente es una discusión. Dice, pero ¿cómo? Si la justicia argentina no funciona, tienen que buscar otra justicia. Claro. Desde la geocracia, desde los empresarios, estaría ese razonamiento. Es como si le pidiéramos que manden a los tribunales de Nueva York el caso de los jubilados. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no le piden al mundo entero que opine sobre qué hacemos con los jubilados en la Argentina que están bajo la línea de pobreza? A lo mejor los jueces de todo el mundo coinciden y hacen lo que hizo alguna vez Domingo Felipe Caballo, se ponen a llorar. La verdad que se hace muy difícil comenzar todas las mañanas tratando de buscar buenas noticias cuando el gobierno disfraza las noticias que en definitiva nos van a traer dolores de cabeza mayores. Esto de Caputo, que seguramente si lo tienen pergeñado es porque lo conversó lo más arriba posible, además coincide con una medida histórica. Ayer le decíamos, ¿se acuerdan?, que se quejaban los petroleros y que pedían que el Estado lo siguiera subsidiando al gas y al petróleo. Nadie puede decir que Macri no tomó las primeras medidas para ayudar al campo, ¿no es cierto? ¿Quién puede decir que no hizo lo que el campo estaba esperando? Bueno, muchachos, hay una mala noticia para los productores ganaderos argentinos. Han decidido abrir la importación de carne vacuna, escuche, carne vacuna en el país de la vaca, con Brasil. Hace 40 años en Brasil comían cebú y admiraban la ganadería argentina. Hoy son los principales exportadores de todas clases de carne en el mundo, Brasil. Y nos va a vender carne vacuna a los argentinos porque dicen los libres pensadores de la importación abierta que la carne aquí está muy cara y que piensan que la van a bajar. Pero la carne que van a comprar seguramente será la carne para hamburguesas o para otro tipo de combinaciones, y supongo yo que no para el asado, supongo, pero no lo sé. Ayer decíamos que echaron a 112 personas de una armadora de Adidas gracias a la importación abierta. La gente trae las zapatillas. Y esto es muy simple. Si China tiene 1.500 millones de habitantes y tienen que fabricar para el consumo interno 1.500 millones de zapatillas, con que hagan 2 o 3 mil millones más para el mundo, se imaginan ustedes que el costo se abarata totalmente. E inundan el mundo zapatillas, el producto que a usted se le ocurra. Bueno, abierta esa importación, se van fundiendo de a poco las grandes y las pequeñas empresas del país, para que queden pocos apoderándose de muchas cosas en el país. Así que es evidente que después de todos los beneficios que se le otorgó al campo, ahora a los ganaderos, a los intermediarios, frigoríficos, carniceros y demás, le van a llegar las vacas de Brasil. Entonces, yo quiero ser muy clarito en esto porque lo hemos sido siempre cuando hablamos de estos temas para que el oyente interprete y analice las cosas. La economía se basa en dos secretos. Lo que el Estado, la economía de un país, lo que el Estado recauda por tributo, o sea, por impuestos, y lo que recauda por exportaciones. La Argentina está gastando más plata en importaciones que en exportaciones, o sea, tenemos déficit de balanza. Y además importando productos que se hacen en la Argentina. Si usted me dice, estamos importando lo que no fabricamos, bueno, me cayó la boca. Y por el otro lado, hay una gran cantidad de argentinos que evaden, empezando por los grandes evasores empresarios que se beneficiaron en el mayor blanqueo de la historia de los que nunca tributaron y escondieron la plata fuera del país, que hizo este gobierno. Por lo tanto, si en la Argentina los que tributan son siempre los mismos y lo tienen ahogado, el 50% de lo que produce una persona que está dentro de la ley se lo lleva al Estado, y el Estado es ineficiente porque no hay educación del Estado funcionando, porque no hay seguridad y porque no hay salud del Estado funcionando, ¿por qué me va a sacar el 50% de lo que yo tengo que producir para vivir? Por eso es una democracia fraudulenta. Y por eso una democracia fraudulenta hace las cosas que están haciendo en la Comisión de Justicia del Senado, donde quieren acortar a 6 años y que después prescriban determinados delitos del código de la propuesta que había hecho el Frente Renovador para apretar más a fondo la corrupción y que había tenido aprobación en diputados y que senadores, donde se pusieron de acuerdo el Frente para la Victoria, Cambiemos y el resto, quieren acortar algo que es central. ¿Saben de qué se trata? De que se modifique y a los 6 años prescriban determinados delitos que preocupan mucho a la democracia fraudulenta. ¿Y cuáles son esos delitos que quieren que proscriban a los 6 años? Bueno, vamos a ver cómo se lo puede explicar al que está escuchando, ¿no? Pero tiene que ver con las relaciones de empresarios y, por supuesto, de funcionarios de los distintos gobiernos en el cohecho. Es decir, la situación tiende lentamente a que el cohecho, el tráfico de influencias nacionales o fuera del país, termine los 6 años y entonces puedan volver a hacerlo. Mire qué clarito que es esto, un periodo de 4 de un gobierno, 2 años, supongamos que pierda el poder ese gobierno, mantiene medianamente por negociaciones con el gobierno entrante los 2 primeros años del otro gobierno, y en 6 nadie se acuerda de lo que pasó en el gobierno anterior y así sucesivamente, y se autoperdonan. Bueno, se peleaban por aprobarlo en la comisión, todos de acuerdo. Sí, 6 años, y si podemos, hagámoslo que dure 3, 4, y si es posible, en 3, 4 días que se borre. La justicia tiene jueces que son eternamente oficialistas. Los que deben legislar las leyes que tienen que aplicar los jueces se ponen de acuerdo que no sea cosa que alguno de ellos tenga que ir a la justicia el día de mañana y quieren bajar las penas sobre cohecho o sobre influencias cuando están en el Estado o cuando hacen negocio los privados con el Estado. Los poderes funcionan en las 3 divisiones, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Si el Legislativo y el Judicial se manejan así, y el Ejecutivo quiere, porque lo hizo y lo demostró y después finalmente lo hizo por el Parlamento, pero intentó poner a los jueces de la Corte Suprema bajo decreto, si usted cree que no es una democracia fraudulenta la que vivimos entre todos desde que Alfonsín volvió hasta el día de hoy en los distintos turnos y gobiernos por las cosas que hacemos, y si salimos de una dictadura para entrar en una democracia fraudulenta, ¿no será que a los argentinos nos está produciendo algo en nuestro interior donde antes de respetar la ley inventamos la trampa? ¿No será que estudiamos para tramposos? Por eso, no hay que extrañarse cuando los inocentes pasan a ser culpables, cuando un suicidio pasa a ser asesinato, o cuando un asesinato pasa a ser un accidente automovilístico. Todo puede ocurrir en la Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 8 minutos finales del programa. Armando Gómez va a estar mañana para tener más tiempo para explayarse. Así que la columna de él la presentaremos en el día de mañana. Diego. Bueno, te cuento lo que nos ha quedado en el tintero el día de hoy. Hoy cumple años Omar Moyo. Omarcito Moyo viene del rock, por supuesto, junto con su hermano, que eran del rock duro, pero terminó yéndose hacia la música nacional y popular. Y se hizo cantante de tangos y ha ganado premios en todo el mundo. Acá varias veces ha ganado el Gardel como mejor cantante de tango. Y triunfa en el mundo como cantor de tangos. Del rock al tango, hizo la inversa, fue cambiando. Hoy cumpliría años también uno de los pioneros del cine argentino, Manuel Romero, que fue el inventor de las películas de tango en la Argentina, donde actuaron todas las grandes estrellas del tango, desde Gardel a Juan Carlos Torri, Nini Marshall. El que se te quiera ocurrir los nombres de los grandes trabajaron en las películas de Manuel Romero. Cumpliría años el gran poeta argentino José Pedroni. En 1815, por primera vez funcionaba el telégrafo en la Argentina. Moría un día como hoy, un 21 de septiembre, el premio Nobel de Medicina Bernardo Houssay. Moría hace 3 años la actriz Cecilia Cenci, que fue una de las dirigentes gremiales del Sindicato de Actores. Hace 15 años moría el poeta y escritor de canciones folclóricas Don Hamlet Lima Quintana, y hace 11 años moría María Esther Gamas. Y como decías vos, se entrega, la Sociedad de Actores entrega los premios Podestá, que se le entregan a los actores y actrices que cumplen este año 50 años con la profesión. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, hoy se van a jugar partidos. Vamos a completar los partidos para hoy y formaciones. Vamos entonces con las formaciones de River y el Wilstermann boliviano, que van a jugar 19-15 en el Monumental. River lo va a hacer con Lux, Moreira, Maidana, Pinola y Casco, Enzo Pérez, Poncio, Fernández y el Piti Martínez, Auski e Ignacio Escoco. Por Wilstermann, Olivares, Aponte, Centeno, Ortiz da Silva, Machado, Vergese, el argentino, Serginho y otro argentino, Cristian Chávez, el Pochi, que jugó en Boca, Rudy Cardoso y Gilbert Álvarez, dirigidos por Roberto Mosquera. El otro partido se va a jugar en el Néstor Díaz Pérez, propiedad del club Lanús, lo va a hacer frente a San Lorenzo de Almagro, y el equipo de Jorge Almirón va a ir con Andrada, José Luis Gómez, García Guereño, Braguieri y Velázquez, Román Martínez, Marconi, Pasquini y Alejandro Silva, José Sanz y Lautaro Acosta. Por San Lorenzo, Navarro, Paulo Díaz, Marcos Angeleri, Matías Caruso, Gabriel Rojas, Franco Musi, Juan Mercier, Ezequiel Ceruti, Fernando Belucci, Bautista Merlini y Nicolás Blandi. Los dirige técnicamente el uruguayo Diego Aguirre. Bueno, mañana se cumple un nuevo aniversario de una proscripción más para el general Perón, cuando en 1972 la dictadura de Lanús determinó que para poder ser candidato había que estar en el país antes de determinada fecha, o sea, poniéndole condiciones, como diciendo, Perón tiene que regresar cuando yo digo, si no la podrá ser candidato. Perón se quedó en el exilio, dio el apoyo a su delegado personal, que era Héctor J. Cámpora. Cámpora no logró el 50%, por lo cual tenía que ir a la segunda vuelta, él sacó 49 y algo, pero Balbín, muy lejos, con el 23, dijo que no iba a ir a la segunda vuelta, y lo mismo que pasó con Menem y Néstor Kirchner, que Menem no pidió la segunda vuelta, Balbín tampoco la pidió, y Cámpora fue entonces ungido presidente de la República después en las elecciones. Pero mañana es el aniversario de un nuevo intento de fraude para que Perón no sea candidato en la democracia fraudulenta. Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. ¿Qué otra cosa, Diego? Bueno, recordábamos lo de la confitería Las Violetas hoy, confitería tradicional, 133 años de la fundación. Esa hermosa confitería que todavía se puede visitar en la esquina de Medrano y Rivadavia, que la recuperaron totalmente como era. Yo estuve el día de que la reinauguraron y la verdad que hicieron un trabajo maravilloso. Habría que hacerlo con varios lugares de la Argentina. La confitería del Molino, por ejemplo. Pensá, desapareció la Richmond de Florida, la London de Perú y Rivadavia, o Avenida Mayo. Sí. Desapareció, bueno, bares y restaurantes tradicionales, bárbaros. Que después los volvieron a abrir, ¿no? Algunos han recompuesto, se quedaron con las marcas y demás. Y bueno, el caso del tropezón que contábamos hoy. Había un señor que tenía la marca registrada, pero resulta que se le venció a los 10 años porque no la usó, y el hijo de esta señora que yo te decía, se lo hizo de regalo un día, le dijo, mamá, acá tenés la marca, podés usarla. Así que el tropezón se abrió en el mismo lugar, con el mismo nombre, porque la marca, la persona que la tenía registrada, a los 10 años se le había vencido ese registro. Y las Violetas, bueno, saludamos hoy a los propietarios actuales que la mantienen abierta con ese nombre y en ese mismo lugar emblemático. Uno gente había dicho lugar del nacionalismo, sí, allí se juntaban muchos muchachos del nacionalismo, pero esencialmente los de la Guardia Restauradora Nacionalista, que estaban construidos por un sacerdote, que era el Julio Manville, un padre, que había hecho un movimiento nacionalista más cerca de los nazis que del nacionalismo nacional, no eran peronistas. Algunos muchachos de Tacuara, que tampoco eran peronistas en ese momento, había peronistas en Tacuara, pero los que se juntaban allí no lo eran, y algunos otros muchachos del nacionalismo que se juntaban en esa confitería de Rivadavia y Medrano. Ahora, ¿te acordaste de Loprete? ¿Cómo? En Loprete, el restaurante Loprete, ¿te acordás? Se juntaban los radicales. Sí, claro. Y había una eslonga que habían hecho en broma los muchachos de la calle que decían: el restaurante Loprete a donde come Perete. Pues sabés que eso estaba en la calle Solís, ¿no? Sí. Bueno, se comía muy bien, buenas pastas ahí. Y era un reducto radical. Sí, sí. Bueno, donde los radicales siguen yendo es a Lalín. Sí. Ahí se juntaba Alfonsín y se siguen juntando ahora. Bueno, nada más. Mañana el primer programa interactivo de la radio volverá a estar con ustedes a las 6 de la mañana. Hasta entonces. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Radio Belgrano, AM650, un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650, marca registrada.